Voy tan mi caliente, mi mi mamacita. Alright, Voy tan mi segulata. Ay, Dios mío, oh my God. Oh, mi mamacita. Oh my God, oh my mamacita.